Tú has sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, amigos de FM La Gola, y sí digo muy buenos días a pesar de todo. Quiero hacer en este momento un saludo, enviarle un saludo al Tano, que conozco de pequeño, de chiquitito, al Tano Angelici, porque la tristeza que debe tener hoy, bueno, un abrazo, Tano, te queremos. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy bien, 8:03 minutos, acá estamos, buen día, esto es Ruta Alternativa por la 102.5, que no lo digo nunca, porque si algún distraído o distraída no sabe qué radio está escuchando, esto es La Colectiva. Muy buenos días. Muy buenos días. Stovali. Ah, se vino rusa. Stovali. Stovali. Qué lástima. ¿Qué quieres? Qué lástima. Stovali. Bueno, ahora tenemos que decir Uruguay, Uruguay. Vamos arriba a la Uruguay. No, qué truchada, che. No, hoy era el hashtag vamos con Nigeria, que claro, se dice, que bueno, no, tenemos, no. Tenemos que darle a esto. Buen día, Nico, Ceci, así estamos. El equipo de los viernes aquí sí está. Con Pablo Brambilla en Escobar también ya listo. Uh-huh. Con su resumen armado y allí entre las humedales. Yo me lo imagino con botas de lluvia. Yo me lo imagino así. Va, en botas este momento. De pescador. No, de pescador, claro, claro. Sí. Bueno, claro. Recordemos que por ahí nomás está ese pequeño vado donde se había metido a filmar. Ay, es verdad. El intendente, sí, de Pilar. El intendente, ¿no? sí. Bueno. Que iba y volvía desde el cordón. Exacto. Prácticamente. Un remero un poquito. Bueno, ¿qué va a ser? Digo, un momento. Mañana tristona, ¿eh? Mañana sin pasajeros en el, sí, en el bondi. No sé qué pasó. Es una cosa rara, ¿viste? Es rarísimo lo que nos sucedió. Lo que nos sucedió porque ni los chicos, no veíamos chicos en el colegio, que iban al colegio, dijimos, salimos tan temprano. Puede ser 5 minutos, pero 5 minutos no hace la diferencia. No, sí. Hemos tomado 5 antes, 5 más tarde y siempre sí, hay poco tránsito, llegamos muy rápido. Si tenías algo para hacer, hacelo hoy, está bueno venirte en ese sentido, por lo menos hasta la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos decís que es la tristeza? ¿Qué sé yo? Sí, no, sí. Había, hay una cosa, hay una cosa que además nos dejó a todos, a mí por lo menos me dejó sentado frente al televisor mirando la pantalla una media hora después. Sí, sí, aparte, bueno, nosotros teníamos ayer justamente, pasamos a uno de nuestros compañeros que está ahí. Sí, está, pensaba eso. Alan, que está ahí, que sí. Me decía, bueno, ¿y ahora qué hago acá? Y a conocer Rusia, Alan. A conocer Rusia. Pero bueno, lo que sí nos asombró fue la cantidad de memes que aparecieron instantáneamente. La velocidad. ¿Cómo hacen? Díganme, cuéntenme, porque sea, están, evidentemente alguien los prepara antes y están listos para una cosa, pero para otra. Mateo, te digo que los arman 10 segundos. ¿En serio? Sí, Mateo, te los juro, arma. Sí, sí, arma él. Mirá que yo bien. Nunca intenté, la verdad, que soy una señora grande. No, no se me ocurrió jamás, pero era instantáneo. Vos ibas y ya estaban uno atrás de otro. Llegó un momento que dije, basta, chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo que tengo 17? Eran todos memes. Sí. Pero eran segundos después. Y muy creativos, algunos. Muy creativos. Muy creativos. Muy creativos. Algunos muy creativos. Me quedé con el ese no está todo perdido, todavía podemos parar con Nigeria, me pareció. Nigeria es sí. Ya ni me acuerdo, mire. Me quedo con dos cositas. Una, yo no vi el primer tiempo por distintos motivos, no vi el primer tiempo del partido, llegué para el comienzo del segundo, comenzó el segundo tiempo y dije, me voy a hacer un café, recién empieza, estaba en la cocina. Recién empezaba, claro. Claro, recién empezaba el segundo tiempo, que yo me voy a hacer un cafecito, porque, estaba en la cocina da a la espalda de la casa, da a la espalda de un edificio en construcción, donde trabajan solamente albañiles paraguayos. Sí. Estaba calentándome el café y escucho gritar un gol y dije, es gol de Croacia. Claro. Y efectivamente era gol de Croacia, lo cual siempre me llama la atención porque hinchan por Croacia, Alemania, Siberia, qué sé yo, por cualquier cosa, menos que, digo hincha porque no es el caso mío, ¿no? Me pongo afuera de eso, pero uruguayos, chilenos, paraguayos, colombianos, todos hinchan contra la Argentina en general. Uh-huh. Es una cosa extraña, ¿no? Y eso me quedó para preguntárselo a José Garrica. Sería para preguntarlo. Bueno, a partir de ahí fue irreproducible todo lo que pueda decir. Claro. El partido, digo, porque ya ahí yo me fui a otro lado porque ya no quería ni ver ni escuchar. Porque... Y lo otro fue la voracidad con la que cayeron sobre la selección, los que se supone que venían a poner un poco, alguna cuota de análisis sobre el coso. De eso seguramente hablaremos un poquitito más adelante en el programa. Yo voy a analizar más tarde el partido. Me refiero a los periodistas, sí, ¿no? Sí, por eso mismo. No, yo creo que... periodista deportivo. Yo tengo igual mi hipótesis. Digo, mandaron 20 en un medio y van a quedar dos. Los otros 18 se van a tener que volver. Es que es eso lo que preocupa. Y eso me parece que era la bronca. Se les cortó el viaje. Claro. Qué lástima. ¿Y a los dirigentes? Sí, bueno, también. Bueno, como esta mañana es rara, vamos a escuchar La Mañana por Soabra. Sus uñas y la mañana que se pega a la pared rebalando hasta llegar medio dormida hasta encontrarse una palabra que sin querer lastimó. Agachada se quedó un rato largo, cada tanto dibujarla, comentó, dándole cuerda para sacarla a caminar. La palabra la miró, no dijo nada, por la duda la mañana no insistió, respetando su silencio que en estos casos dice más. El murmullo de la niebla había arrancado hacia otro lado y con distancia, sin caer en el error de comprender, la mañana fue sintiendo aquel dolor que por casualidad acompañaba. Thank you. lágrima sangró, se resentía. La herida era saber que no existía una palabra para explicar ningún dolor. Cuando te hunde su mirada no hay más vueltas que pegarle saber. La noche está agarrada con sus uñas y la mañana que se pega a la pared se rebala hasta llegar medio dormida. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Desalojan a más de 100 familias y detienen militantes sociales. En Salvador Massa, provincia de Salta, se llevó a cabo el miércoles un desalojo a más de 100 familias del barrio 18 de marzo en el marco de un operativo de dudosa legalidad. El barrio forma parte del relevamiento nacional de barrios populares que realizaron las organizaciones sociales junto a ANSES. En el desalojo no se hicieron presentes autoridades judiciales, municipales ni provinciales para explicar la situación irregular. Matías Mora, José Antonio Castro Videla y Nicolás Aguirelo permanecían detenidos hasta ayer a la noche en la comisaría 40. La canasta básica alimentaria en suba, según la última encuesta del INDEC. La canasta básica alimentaria de mayo, que establece el parámetro para no ser indigente, subió un 4,8% en relación a abril, el salto más elevado del año. El aumento acumulado es del 12,5% y un 24,9% en relación al mismo mes del año anterior. En dinero, una familia tipo necesitó 7.500 pesos para no ser indigente. Para no ser pobre, la misma familia necesita 18.800. En tanto, un adulto necesita 2.500 pesos para no ser indigente y 6.100 para no ser pobre. General Motors. Retiros voluntarios y suspensiones. La automotriz aplica un drástico cronograma de suspensiones y desde el ESMATA advierten por la baja de la demanda brasileña y la creciente robotización. Brasil redujo su demanda prácticamente a la mitad. La empresa empezó a ofrecer retiros voluntarios para reducir empleos. Por otra parte, vienen suspendiendo a toda la planta de trabajadores de 4 a 5 días por mes, con el pago del 80% de sus sueldos. Las autoridades comunicaron un calendario de suspensiones y anticiparon que la fábrica cerrará durante casi todo el mes de diciembre. Derechos de los presos. A raíz del habeas corpus impulsado por presos, familiares, una organización de derechos humanos, una entidad de letrados y el Servicio Público de Defensa, la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe ordenó una serie de medidas tendientes a garantizar la visita de familiares y amigos de personas privadas de la libertad, así como el ingreso de víveres a las cárceles de Las Flores y Coronda. La Cámara invalidó otro mandato judicial dictado por el juez de primera instancia, Jorge Pegasano, quien recibió una advertencia por parte del tribunal. Pegasano había limitado el ingreso de alimentos a los penales. Docentes e intelectuales contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más de 100 docentes e intelectuales argentinos como Eduardo Gruner, Martín Coan, Mercedes D'Alessandro, Hernán Camarero, Cristian Castillo, Marcelo Ramal han firmado una declaración contra el acuerdo con el FMI y por el no pago de la deuda fraudulenta. En la declaración señalan, entre otras cosas, que la actual administración eliminó desde su inicio las restricciones para salida de capitales y ha propiciado un ciclo de endeudamiento externo aceleradísimo y la atracción de capitales especulativos. Repudian el acuerdo y denuncian el papel de una oposición que ha facilitado los ajustes. Censura, cierran Facebook al Comité Palestino, Palestina Libre de Uruguay. En la madrugada de ayer, Facebook clausuró esa página sin explicaciones. Los militantes se enteraron cuando quisieron entrar para difundir los bombardeos que estaban ocurriendo en Gaza y ya no pudieron. En estos momentos, en que la información es fundamental para desenmascarar la narrativa sionista, cualquier espacio de solidaridad con el pueblo palestino es indispensable. Buscan restablecer las herramientas de difusión. España, la manada sale en libertad. Los 5 integrantes de la manada han quedado en libertad provisional tras el fallo de la Audiencia de Navarra. Esto desencadenó un enorme malestar en toda España. Los 5 detenidos fueron condenados a 9 años de prisión por violar a una joven en San Fermín desde 2016. La condena fue apelada y el tribunal ha permitido, mediante el pago de una fianza de 6.000 euros, que esperen en libertad hasta que quede firme. La Audiencia de Navarra tenía la opción de mantenerlos detenidos por el tiempo equivalente a la mitad de la condena. ONU condena a Israel por crímenes contra Palestina. Por abrumadora mayoría, la ONU aprobó una resolución que condena las acciones de Israel en la Franja de Gaza. El documento ha sido votado por 120 países, mientras que 8 se han pronunciado en contra y 45 estados se han abstenido. El proyecto de resolución condena el uso de la fuerza excesiva, desproporcionada e indiscriminada por parte de Israel contra civiles palestinos en el territorio ocupado, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. También pide medidas inmediatas para garantizar un alto el fuego duradero y plenamente respetado. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, y esta mañana pasa volando, ¿eh? Ya son y 18, podés creer. Sí, tremendo. 8. Nos falta Riverito. Sí. Bueno, hoy de 8 a 10, los metrodelegados en la estación Congreso de Tucumán van a estar repartiendo volantes y explicando a los usuarios cuál es la problemática, qué es lo que vienen viviendo y qué es lo que está pasando. Sí. Así que los que tomen el subte en esa estación se van a encontrar con los trabajadores explicando cuál es su situación. Uh-huh. Y bueno, mañana de viernes, mañana con una cantidad de cosas para cerrar la semana y poder, viste, tomarnos el fin de semana. Y ahí empezaríamos con muchas cosas. Hoy vamos a cocinar, por ejemplo. Sí, qué bueno. Sí, sí. Pensando en el domingo que anticipan 0 grados. Sí. Ni frío ni calor. Ajá. Claro. ¿Y entonces? ¿Eh? Y bueno, pensé en un guisacho lindo, así, grosero. Sí. ¿Eh? Al que muchos llaman buceca. ¡Ay, qué rico! No tengo socios. Yo, aunque a usted le parezca mentira, cuando hago mondongo, me hago un cuartito. Voy a la carnicería, casi a mendigar. Voy a decir, deme un cuartito de mondongo. A mí me pasa. Porque no me acompaña nadie. A mí nadie. Me pasa. Bueno, comemos juntos. Comemos el domingo, hacemos buceca. Porque me encanta la buceca. Ah, por eso era la insistencia. Hay que prepararla el sábado, porque si no, el domingo al mediodía no comemos. Bien. Bueno, muchísimas cosas que vamos a tener, por supuesto, pero ya una de las actividades y una de las cosas que van a suceder en este fin de semana es, por supuesto, la jornada cultural y lo que viene por Darío y Maxi, 16 años. Y para hablar un poco de todo lo que va a suceder, estamos ya comunicados con Natalia Revale. Buenos días, Natalia. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, una jornada que comienza en este caso el 24, o que ya empieza antes. Bueno, vos nos vas a contar un poquito todo lo que va a suceder. Sí, bueno, el paro marcó un poco el cambio de día. Uh-huh. Después de muchos años de siempre tener un 25 y un 26, en donde el 25 siempre son las jornadas culturales con una vigilia, bueno, este año nos queda un impasse en el medio de un paro. Así que bueno, elegimos el domingo para hacer la jornada cultural que hacemos todos los años. Desde temprano, desde las 11 de la mañana, va a haber actividad, vamos a iniciar con una actividad para una jornada para niños y niñas. Y a partir de las 2 de la tarde empiezan las actividades, tanto de escenario, en el escenario de Pavón, como en el anfiteatro de la estación. Va a haber un panel, debate sobre el derecho a la protesta. También se va a realizar un juicio contra la justicia patriarcal por el grupo de mujeres feministas. Y bueno, va a haber muchas bandas que van a estar tocando. El acto central es a las 16:30, temprano. Y después, bueno, van a seguir las bandas, va a estar la de Leo Valdés, Cumbia Queer, va a estar la marcha de antorchas, eso sí, a las 21 horas vamos a hacerla como todos los años. Y bueno, después sí vamos a desconcentrar sin hacer vigilia. Claro. Sí, van a haber transmisiones también como todos los años, radio, en el hall de la estación, que es el lugar donde siempre se ubican. Y también, bueno, hay un encuentro de muralismo Junio Verde Rojo, que ya es la segunda vez que se hace en la estación, que comienza el sábado desde la mañana, en donde unos 15 colectivos de mural van a estar pintando las paredes de la estación, y sigue todo el día domingo. Así que, bueno, un poco la idea, como siempre, es seguir dándole una impronta, obviamente, de color, de multiplicidad de simbologías, que a través del arte siempre van haciendo que la estación vaya cambiando. Y siempre tengo el mismo eje, ¿no? Aunque nunca sea la misma, es la lucha contra la intimidad. Claro, por supuesto. Y bueno, seguramente en el acto los oradores serán Santillán, el papá de Darío, alguien más, no sé cómo está planificado el cielo. Bueno, sí, están Leo Santillán, el hermano Darío, Alberto, padre. Bueno, seguramente estará ahorita con niñas acompañando. Y familiares de diferentes causas y organizaciones sociales también que vienen acompañando a los familiares, ¿no? Claro, claro. Y luego, bueno, entonces, ¿y el 26 directo? Sí, el 26, bueno, la concentración a la mañana, como todos los años en la estación, a las 11, y bueno, el acto al mediodía en el puente. En el puente. Sí, bueno, toda esta actividad que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Me imagino que no es un solo día el que se arma todo eso, y son muchas las organizaciones que se juntan para hacer todo esto. Imagino que el trabajo, uno espera cuando llega este momento, que todo salga como uno quiere, que todo se organice. Digo, son muchos los que están trabajando para este día. Sí, la verdad es que sí. Muchas organizaciones, y bueno, siempre igual hasta último momento no está con que si las cosas van a salir o van a estar, así que digo, es un trabajo de muchos años. Uno le parecería que todos los años sucede lo mismo, pero no es lo mismo, porque los conflictos y las cosas que se nos suman, las preocupaciones, bueno, todas las denuncias que hay que hacer, todas las violaciones de derechos que se hacen, hace como que cada uno esté atenta a ver cómo refleja eso en este acto que es muy importante para todas las organizaciones. Tal cual. Exacto. Así es. Bueno. O sea, este año vos considerás, Natalia, que tiene una, digamos, un marco diferente por justamente el deterioro del que hablaba Graciela, ¿no? Y sí, bueno, es a veces es complejo como uno va llegando a estas fechas, ¿no? Digamos, con gente movilizada después de un 13J, pero después del FMI, después de, bueno, un montón de golpes que venimos teniendo todo el campo popular, llegar a sostener un 26 de junio es un desafío muy necesario. Claro. Seguir sosteniendo estas pedidos de justicia. Claro. De gente como Solá, que vuelve a candidatearse. Entonces es como importante sostener esos espacios, sostener la denuncia y seguir exigiendo justicia y manteniendo viva la memoria de los compañeros, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, Natalia, ahí estaremos el domingo ahí en el puente, como todos los años. Y bueno, esperamos que toda la jornada salga como uno quiere. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos ahí. Gracias, Natalia. Chao. Natalia Revale, que es integrante del Frente Daríos Santillán en el área de cultura. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Dale aire a tus Dale ideas. Aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Y 29 y veo a Nicolás Piva y a Cecilia Nota que se sonríen, se ríen ya, sí. Ya se ríen. Me preocupa porque nos miran, nos están bulineando. Algo está pasando ahí. Sí, bueno, 7 grados 2, la térmica es de 6,4, está nublado y el domingo va a ser mucho más frío. Ese sería el dato meteorológico clasificadísimo. Igual te digo, si estás por salir en este momento. No sé por qué, no se percibe tanto frío, no sé si que no hay viento o qué. Ah, puede ser. Igual abrigate. Se siente como más humedad. Exacto. ¿No? Como mucha humedad. Mucha humedad. Y nos quedamos un poquito hablando de lo que se venía para el programa, porque justamente ya estaba ahí la comunicación para hablar sobre la jornada que se hace por el 26 de junio, en este caso, como bien lo dijo, a partir del domingo, el 24, claro. Se hace toda la jornada cultural y luego corresponde el 26 la marcha, como siempre. Y bueno, también en este programa vamos a irnos para Nicaragua, con todo lo que está sucediendo. Habría muchísimos lugares también para recorrer, pero en este caso Nicaragua está viviendo momentos muy, muy difíciles con todo lo que está sucediendo. Vamos a tener columna de bienestar animal. Nos gusta cuando viene y creo que en este caso tenemos alguna consigna para esta. ¿Cuánto ¿Cuánto saben los dueños eso sobre las necesidades de sus mascotas? ¿Le damos de más, le damos de menos? No sé, seguramente Jimena nos va a poder contestar todas esas preguntas. Vamos a tener, por supuesto, teatro, acá cerquita, cerquita, una obra que está acá cerquita nomás. Y vendrán y vendrán ahora, como ya van a venir, este seguimiento de medios que hacemos todos los días. Y, por supuesto, ¿quién lo hace y quién está allá del otro lado? Pablo Brambilla, buenos días. ¿Qué dicen? Muy buenos días para todos. Llegó el viernes. Sí, sí señor. Llegó el viernes. Bueno. Después de una semana intensa. No es decir mucho, ¿no? Pero no, no, se sintió como que era muy en alto y de repente fue bajando. Sí, porque veo que uno de golpe dice, es viernes. ¿Y qué sé yo? Claro. ¿Y qué nos perdimos durante toda la semana? Porque claro, ahora hay tema excluyente. Sí. Claro. No, claro, las tapas de los diarios, por supuesto, nos hablan de un tema excluyente que ahora vamos a desarrollar. ¿Pero qué pasó en la semana? ¿Qué pasó? Ya ni me acuerdo. ¿Sí? ¿Cuáles fueron nuestros miedos semanales? Los miedos semanales de los medios masivos comerciales y estatales en este resumencito, y luego vamos a las noticias del día. ¿Le parece? Vamos. El mundo del espectáculo presenta... ¡Tráeme la copa, Messi! ¡Tráeme la copa, Messi! ¡Tráeme la copa, Pulga! ¡Tráeme la copa! Ahora, se lo critica por gas. Ayer estábamos con lo del país emergente y estábamos con país bajo el agua, así, sumergido. Sí, sumergido. Una luz amarilla está encendida sobre el tablero del gobierno de Mauricio Macri. No es el color del optimismo ni de los globos del PRO. Es el anuncio de peligro, de cuidado que se viene la luz roja de la emergencia. Feliz Día del Padre, de acuerdo a las ultrafeministas, hoy es el día del cerdo machista y opresor que ejerce el patriarcado. Les pedimos perdón en todo caso. ¿Qué dudó? Porque para decir que ahora van a acelerar el gradualismo, mejor que no diga nada. Porque es como decir que van a cometer los mismos errores, pero más rápido. Today has approved Argentina's request for 36 months standby arrangement in the amount of $50 billion. Por la crisis cambiaria que nos llevó al Fondo Monetario, hay consecuencias inevitables. Que vamos a entrar en recesión en los próximos meses, o la economía va a estar fría. En total se dilapidaron 12.479 millones de dólares de reservas y el peso se devaluó 40%. La Argentina lo que ha hecho es evitar una crisis. Lo que es inviable es tener una crisis macroeconómica. Y en aras de hacerlo, transitoriamente las tasas de corto plazo han subido. Estas tasas son tasas en modo turbulencia. Porque esta aplicación que ha hecho el señor Duhovne ha sido para los mercados, no para los argentinos. Él le acaba de hablar a los banqueros, ¿no? Me parece. Mario Blecher. El problema es básicamente que hay una circunstancia de falta de confianza y de credibilidad en el gobierno, en este momento en las instituciones. En el gobierno en general. Y en las instituciones. Estamos conversando ya con Rosendo Fraga sobre la cuestión política de esta situación. Hola, Rosendo, abrazo, buen día. Uno mira esto, en Argentina las crisis cambiarias han derivado en crisis políticas. El tema cambiario sin duda es un problema político. Y me parece que Argentina tiene que asumir que acá hay un problema de confianza que va más allá de Sturzenegger. ¿Cuál es el valor del dólar que veo el gobierno? 28 a 29, dijo en uso evidente Sica. La Argentina vuelve a ser mercado emergente y se abre el ingreso de nuevos capitales. Estamos saludando a Luis Caputo, el presidente del Banco Central de la República Argentina. ¿Cuál es el costo de semejante devaluación y de esta pérdida de confianza, de caída del crédito? Bueno, de corto plazo, un costo, pero yo creo que de mediano y largo plazo, como dicen, no hay mal que por bien no venga, creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Vos nos estás queriendo decir que suerte que el paciente tuvo una especie de infarto masivo colosal para que cambie la dieta? Bueno, no, lo que te digo es que siempre tuvimos claro que había que acelerar más el ritmo fiscal. Tengo la impresión de que el presidente ha resuelto llevar al país por la banquina. Le encanta la banquina. Y yo estamos en la cajuela de la pickup a Los Altos. Pero el argentino, y más que nada la izquierda y el peronismo, necesitan la dictadura. La piden, para vivir. Para vivir. La piden por la calle. Necesitan un Costec y Santillán, pero imploran por un muerto. Eso es todo, amigos. Bueno, una semana hermosa. Qué memoria, Pablo, qué memoria la suya. Volver a escuchar algunas cosas, vuelve con las mismas broncas y las mismas rabias, ¿no? Que memoria y balance. Me parece, cuando uno llega a estos momentos siempre es valioso, ¿no? Recuperar, arrancamos el Día del Padre, veníamos de un caos total, veníamos hablando que nos habían vaciado el Banco Central. Se habían llevado todos los dólares y ahora estamos hablando, bueno, diga como es, ¿no? Sí. Estamos hablando del partido Argentina-Croacia, por supuesto, como tema excluyente del día, ¿no? Claro, claro. Sí. Preocupante, por supuesto, las voces que aparecían ahí, porque, bueno, de esto está discutiendo los medios masivos comerciales y estatales, y, por supuesto, haciendo hincapié, por lo menos para mí lo más relevante, es la crisis de las instituciones. Sí, totalmente. Que fue nombrado claramente por varios de los intelectuales orgánicos del gobierno. Y uno lo quiere corregir y dice, es de todo el gobierno. No, de las instituciones. Vuelve a aclarar, no sé si fue Blecher. Mario Blecher. Por eso digo, me parece valioso recuperar eso. Y también lo mencionaba Rosendo Fraga. Bien. Así que si tienes el combo Leuco Longobardi, Fraga Blecher, creo que bueno, un equipazo, No quería olvidarme tampoco del concepto de padre que tiene la nata, ¿no? No. Ay, por favor. Déjeselo para sí mismo, don la nata, que le viene bien, tal vez, digo. No lo haga extensivo. La historia que tiene Babi Checopar. Bueno, claro. Vamos con el tema excluyente del día, por supuesto. Hace falta más que un milagro, titula Clarín. Derrumbados, la selección al borde de la eliminación. Ay. Estremecidos, dice página 12. Bueno, un grupo de millonarios. Apostadores guardan una mínima luz de esperanza para la selección argentina. Una mínima luz de esperanza. La lucecita amarilla que tiene Macri en el tablero. Sí, de emergencia. Esa. Preocupante, dice ámbito financiero, que por supuesto nos habla de decepción. Nos matan la ilusión. Dice Crónica, yo tenía una ilusión. Con una tapa negra, y damos pena, redondea Diario Popular. Bueno, por otras cosas damos pena también. Bueno, por eso le digo. Sí, la palabra ilusión a mí me llama mucho la atención, ¿no? Sí. Digo, todo esto está... Cuando uno piensa en ilusión, piensa en ilusionistas, ¿no? Pablo, ¿todos estos títulos están vinculados con nuestro haber ido al fondo de nuevo? No, señor. Por eso le digo. Es muy curioso. Claro. Es muy curioso. Por eso insisto con la palabra ilusión. Me parece que la palabra ilusión describe en buena medida de qué están hablando los medios masivos comerciales estatales, la política y en este caso el fútbol. Claro. El espectáculo del fútbol, que es bastante más complejo que un resultado en un partido. ¿Cuánto show hubo anoche? Impresionante. Apenas terminó el partido, ya llovían los memes por todos lados. Diez minutos antes ya, bueno, ¿qué le voy a decir? Así que le hice un traxito corto sobre lo que dijeron los medios masivos comerciales en el día de ayer a propósito de la derrota de Argentina en fútbol contra Croacia. Vamos. Hoy, donde hay un ambiente tanático, un ambiente de muerte, un ambiente de pulsión destructiva. El gran responsable, el número uno, se llama Messi. El número dos, Sampaoli. El número tres, la dirigencia, el Chiqui Tapia. Sampaoli vino con convicciones a revolucionar el fútbol y la dejó en la puerta de APA. Ahora, se lo dedica por gana. Ayer estábamos con los del país emergente y estábamos con país bajo el agua, así sumergido. Pero despreciaron a todos, se crecieron más que el mundo entero, afuera y adentro de la cancha. Ahí lo tienen, teniendo que rezarle para ver si mañana Nigeria nos da una mano y llegamos al martes con alguna ilusión. La pregunta es: ¿para qué ilusionarnos si con lo que tenemos no podemos salir ni a la ventana? Te comes el castigo porque no pones a los mejores. Pero es el castigo que tenemos por seguir sosteniendo a los mismos que nos llevaron una y otra vez a derrotas estruendosas. Y esta es una más. Acá el problema es Messi, porque es el peor jugador de la cancha de Boca. O sea, basta, loco, basta, basta, basta. Hoy Argentina necesitaba que el mejor jugador del mundo lo rescatara. Y el mejor jugador del mundo no tocó la pelota, se escondía. El partido hoy lo pierde el arquero y lo pierde el técnico. Perfecto. Que se encapricha con un arquero mintiéndonos, diciéndonos que juega mejor con los pies. El empate con Croacia sirve. Esperanza, milagro, lo que sea, pero bueno, hay que esperar mañana y después, bueno, tratar de ganarle a Nigeria. Sampaoli dijo que por ahí los jugadores no se adaptaron al proyecto, que el proyecto fracasó. ¿Sentís que a ustedes les pasó eso? Que diga lo que quiera. Ah, bueno. Pablo, excelente la cortina. Ah, la cortina nos hizo excelente. Es una cortina tanática. Sí, tanática. Sí, bueno, como este, ¿eh? Bien, a propósito de esto, insisto con la palabra ilusión. Sí, sí, claro. Y con la idea de ilusionista, porque cuando uno piensa en ilusionista, piensa en esto de que algo no es verdad. Claro, sí, sí. ¿Está bien? Sí, en iluso. Entonces, también, ¿no? La pregunta, ¿no?, es ¿dónde, claro, está el engaño? Sí, ¿dónde, sí, está el engaño? Bien, sí. ¿Dónde está el engaño? Me parece que sería una interesante pregunta. Y uno de para, los... digo, para irla descubriendo. Sí. Sí. Bueno, esta fue la noticia excluyente del día. Ahora le digo las pavaditas. Dale. Bueno, bueno. A ver. Mire, le tiro 3-4 pavaditas. La desocupación llegó al 9,1%. Ajá. Ah, no me importa. No, no tiene mucha relevancia, si usted me permite. La vicepresidenta Gabriela Michetti busca frenar el tratamiento de la ley de legalización del aborto en el Senado, sí, porque la llevó a 4 comisiones. Sí, inclusive la de Bullrich, que es de presupuesto, no, claro, sé para qué. Bueno, no, le digo. Sí. En ese en el título anterior que le mencionaba, el cronista dice, es increíble el titular de Antología, aumentó la cantidad de trabajadores, pero aún el 9% de la población activa busca empleo. Ay, por favor. Decile, sí, no. Bueno, el nuevo ministro de Energía, sí, pero no, aseguró que respetará el cronograma de ajuste tarifario. Bien. Así que lo que preveíamos, las tarifas de luz y gas en septiembre y octubre, agárrese. Claro. Agárrese que todo sigue como estaba antes del partido Argentina-Croacia. Uh-huh. Bueno, bueno, fuerte alza en la bolsa. Por nueva calificación, subió la bolsa, señora, señora, alégrese. Sí, sí, por supuesto, sí. Eso sí, malo, dice ámbito financiero. Déficit comercial trepó a 1.285 millones de dólares. Bueno, no, le digo para que usted vaya tomando nota, bueno, fuga récord, titula Página 12 también, durante la corrida de mayo salieron 6.200 palos. Mm-hmm. Bueno, en fin, detallecitos, y a propósito de esto, y para cerrar, le traje al presidente de la Nación, que ayer estuvo dándonos un poquitito de su magia antes del partido, sí, después. Bueno. Bueno, escúchelo. Buenos días. ¿Anda esto? Sí. Lo que hemos hecho durante estos 2 años y medio casi de gobierno ha sido mucho, por más que falta muchísimo más. Y eso ha generado entusiasmo, ha generado bastante confianza en el mundo entero. Y por eso ayer pasaron 2 cosas tan importantes, como la aprobación por todos los accionistas del Fondo Monetario de un plan de apoyo para trabajar en conjunto del fondo, inédito en su historia, en monto y en el plazo en que se concedió, que nos va a permitir fortalecer el crecimiento. De todo lo que se trata, lo que estamos haciendo es herramientas, bases sobre las cuales crecer. Esas bases que yo le hablé, que a veces no se ven, pero que sobre las cuales también se hacen los edificios. Y que uno no las ve, pero están ahí. Lo mismo que lo que se resolvió ayer, que es volvernos a la categoría de país emergente. Que más allá de las memes graciosas, de una cabeza fuera del agua, todas esas cosas que se ven, que son creativas y divertidas, significa más herramientas para que más gente pueda invertir y eso significa más trabajo. Sí, más trabajo, más trabajo, más trabajo para los argentinos. Todo esto que hemos emprendido claramente nos marca que estamos en el camino correcto. Bueno, es sabido, ¿no?, que siempre cuando llegan hay mucho para hacer. Es mucho lo que hacen y es mucho lo que falta por hacer. Sí, sí. Lo que es más curioso es que las bases no se vean. y que las bases claro. no se vean. Pero claro, Nico dijo algo muy inteligente, que es porque es ingeniero, él sabe mucho. Sabe no, mucho de eso. Está perfecto, ¿eh? Claro. No, por supuesto, le damos la razón. Sí. Bien, le cierro con dos muy, muy, muy cortitas, ¿eh? Como cayó el dólar, ¿eh? Acuérdese. ¿Dónde 28. Cayó? A ver dónde lo agarramos. Claro. 28. Sí, sí. Bueno, no sé cuánto cayó. Y la última, ¿se acuerda que estábamos de país emergente, recién lo mencionaba el presidente? Sí. Bien, la banca Morgan Stanley, ¿sabe cuál, qué acciones recomienda? No. ¿Cuáles? Digo, ya que le dan la posibilidad de grandes inversiones, de nuevas inversiones a la Argentina, ¿sabe qué acciones recomienda, oyenta? A ver. La de los bancos. Claro. Sí. Y sí. ¿Qué va a hacer? Sigue la timba, Stanley, amigos, amigas. 47% el martes la tasa en el Banco Central. ¿Qué quiere? Le mando un abrazo. Abrazo. Buen fin de semana. Lunes de paro. Chau. Lunes de paro. Y nos vamos con algo calentito, ¿no? Buseca y vino tinto, La Renga. Muy complicado entre narcisos y Playboy que vomitaba la pantalla argentina. La receta de buscar a mí una torta color gata para el que poder acompañar. Aflojando el cinturón al Sancho para no reventar. Y sometemos hasta los dientes, mi manjar está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Buseca y vino tinto, Buseca y vino tinto, Buseca. Cereza delicada, la burguesa y anunciamos lindo comercial. Que donaría las obras y los huesos a la prosperidad. Contrataron a los chinos para empezar el apellido adivina alta sociedad. Que dedicaba con la panza llena de felicidad. Sobre que más a los dientes mi manjar está caliente. Se consiguió la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Ruta alternativa. Con sabor, con sabor, la lucha tiene sentido. Si supiera así de guacho cómo se baila en el estudio esto, ¿eh? Es increíble cómo mueve este. Impresionante. Sí, sí. Así es, así es. Bueno, y aquí estamos, ¿eh? Esta cortina nos lleva a pensar en comer alguna cosa. No vamos a hacer. Yo no le llamo buceca, Bea. No le llamo buceca porque la buceca tiene varios otros ingredientes que yo no uso. Ah. Entendés, un mondonguito. Pero un mondongo. Usted dijo buceca. Sí, sí, porque remite a la buceca. Así, guiso no de voy mondongo. A, un guiso de mondongo. Ah, eso no voy a hacer. Por su nombre. No voy a hacer una buceca porque no le voy a poner ni patita de cerdo, claro, ni cuerito de cerdo, ni una cantidad de cosas que sí lleva la buceca, por lo menos la buceca hecha con la receta italiana, uh-huh, ¿verdad? Acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta antes, el día sábado, y es dejar los porotos, que puede ser un cuartito, con un cuartito de porotos va a ser suficiente, y los garbanzos en remojo, claro, porque si no, al día siguiente, el domingo, usted no va a poder, los garbanzos le van a quedar como piedritas. Sí, ¿no? Es verdad. No, sobre todo el garbanzo. Ponerlos un día antes, no importa el día que lo haga. No todo el mundo lo va a hacer el domingo, algunos lo quieren hacer. Siempre es un día antes, por supuesto. Yo estoy previendo que el domingo, con el cero grado, uno se puede comer una buceca, después se va al puente Pueyrredón o a cualquier otro puente. Ah, si yo pensé que solamente era para este fin de semana. Exactamente. No, por eso, porque pensando que el domingo además hay una actividad en la cual esta comida bien calórica le va a venir bárbaro. Bueno, ponemos en remojo. Yo lo que hago muchas veces es darle un hervor y después dejarlo en remojo. Claro. Si en el momento que rompe el hervor, apago. Y te digo un tip que está bueno, si le agregas al agua un poquito de bicarbonato, acelera la cocción de los porotos y los garbanzos. Y el garbanzo sobre todo, sí, exactamente. Sí. Un poquito. Yo lo del no lo tenía para las legumbres, sí para el mondongo. Ah, bueno, mira, no sabía para el mondongo yo. Ojo, es un cachito, ¿eh? Sí, sí, nada. Si le pones mucho te va a quedar medio baboso, sí, porque me ha pasado, por eso te lo digo, ¿no? Es que está bueno, no sabía lo del bicarbonato para Sí, es en 40 minutos tenés el mondongo ya tiernito. Bueno, el mondongo, esta es otra historia, lo tenés que lavar muy bien y desgrasar hasta donde quieras desgrasarlo, ¿verdad? Yo lo desgraso bien, porque no me gusta la grasa que queda ahí en las intersecciones, en las interdicciones y lo que sea del mondongo. Bueno, pero lo lavo bien y después lo hiervo con esta puntita de cucharita de bicarbonato y queda tierno. Al otro día, entonces, picamos uno o dos chorizos colorados. Yo los compro en carnicería porque me gustan más, son frescos, no sirven para comer así como vienen, pero sirven para cocinar y quedan muy ricos. Si son chiquitos, meto dos, si es grande pongo uno solo. Sí. Para un kilo de mondongo, hablamos entonces de un cuarto kilo de garbanzos y un cuarto kilo de porotos, que ya los tendremos hervidos casi a punto, casi a punto. Y bueno, van a quedar fríos, por supuesto, a la hora de comenzar con todo esto. Los choris, tenemos panceta, 200 gramos, un morrón grande, con eso es suficiente, dos cebollas medianas también, tres dientes de ajo y papas, dos papas medianas, porque tampoco, por lo menos a mí me gusta que sea un guiso de papa. Claro, ¿no? Es decir, tiene que tener una cierta proporción adentro de la olla, un equilibrio adentro de la olla. Una vez hervido y tierno el mondongo, lo cortamos en tiritas. En general, siempre lo vi cortado en tiritas y hago lo mismo que vi siempre. Por ahí se corta en cuadraditos y da igual. No, pero sé. Tiritas me parece. Tiritas. Sí, hice pocas veces mondongo, pero mi abuela, me acuerdo mucho. ¿Arvejas le pones, Dani? No le pongo. Arvejas. Ah, mi abuela le ponía arvejas. Sí, claro. Quizá cuando no tenía porotos, ahora estoy pensando, yo no me acuerdo ya. Puede ser, ¿no? Puede como ser un reemplazo de legumbre más. Una arveja también, bien hervida, ¿no? Previa. Sí, sí. Sobre todo si la compraste seca, la arveja, viste que viene a veces en bolsas secas. Vamos preparando, haciendo la preparación como hacemos siempre. Cebollita, morrón, ajo, lo salteamos un poquitito, le metemos el choricito colorado y la panceta. Y eso va a ir tirando su propio. Yo siempre uso muy poquitito aceite, sobre todo en este caso porque voy a tener la grasa de estos otros dos elementos. Una vez que tengo eso ya al punto de lo cual uno va viendo que ya está, que tiene aroma, que está la cebollita está transparente y demás, allí le voy agregando todo lo demás. Por supuesto que primero tiré el agua de los garbanzos y tiré el agua de los porotos. Sí. Voy a tener agua hirviendo aparte para ir agregándole en la medida que sea necesaria. Por lo menos a mí no me apetece demasiado líquido el guiso, sino que me gusta rico. Más. Sí. Bueno, y vamos, entonces incorporamos todo eso a la mezcla que ya teníamos, que ya estamos allí cocinando. Y una vez incorporado, vamos buscándole el punto, sobre todo al garbanzo. Yo creo que el garbanzo es el que va a marcar el momento en el cual vamos a agregar la papa. Cuando el garbanzo tiene cierto grado de ternura, de que ya está más o menos al dente, ahí podemos agregar estas dos papas medianas de las que hablamos al principio, cortadas en cubitos chicos. Sí. Yo digo, para que se mezcle bien y no sean pedazotes de papa más grande que el garbanzo, ponele. Sí. ¿No? A Daniel todo le gusta cortadito chiquitito. Comidas tienen esa variedad de colorido, pero bien bueno. Chiquitito, y hay que tener paciencia para Lo que pasa es que integra el sabor. Claro, ¿no? Digo, me parece siempre que... Bueno, y después los condimentos que quieras. Qué rico. Los condimentos que quieras. Antes de condimentar, que puede ser ají molido, que puede ser algunas otras cosas que tengas en tu casa, hay que saborear primero antes de agregar sal. Claro. No te olvides que estamos poniendo panceta, que ya tiene sal propia, y estamos poniendo el chorizo colorado, que también incorpora sal propia. Entonces, primero probalo y después fíjate si hace falta agregá esa cantidad de sal que te parezca. Como decimos siempre, sal a gusto, pero que tu gusto por la sal tampoco sea excesivo. Seguro. Bueno, una vez que está hecha la papa, en este caso, debería estar ya absolutamente todo eso cocinado. A mí lo que digo para poner, porque yo no lo como el de este guiso, ¿no? Creo que es un mes para pensar en muchísimos guisos, en todos los guisos posibles para hacer por el frío, y uno tiene... Y es cómodo para tener una cantidad que te sirva dos o tres veces y lo puedas servir y calentar. Pero yo digo, si el que puede, se puede comprar vasijas de barro, pero esas rústicas, ¿no? Esas que vienen esmaltadas ni nada. Las típicas, nosotros conseguimos unas en Jujuy, y la verdad es un placer comer estos guisos con el frío y sentir cómo conservan el calor, ¿no? Que vos tenés que seguir soplando por un rato. Hoy cuando servís la comida enseguida se enfría, porque hace frío, porque llegás a tu casa a veces cuando llegas tarde y no está ni siquiera, hoy ya no podés calefaccionar como antes, que dejaba una estufita en piloto. Esas vasijas de madera, de barro tan rústicas, son lo mejor, y el colorido que tiene. Y es ideal para esto, si no, algún tazón grande de que conserve el calor, tal como dice Graciela, ¿verdad? Y yo no me imagino comer esto sin un poco de vino. Y no. Un vino medio grosero. Ah, usted que hay vino tinto, claro. Más, yo no me imagino cocinar esto. Sin ir tomándose un poquito de vino, por supuesto. Hay coincidencia. Y picando alguna cosita en la prevés. El combustible para la cocinera. Casi cuando empezás a picar, ya ahí se empieza a abrir el vino. Y digo, para que tome, aire. Y tengo la copita ahí al costado. Copita al costado. Y la excusa es pancito, ¿no? Pancito para... Y pancito, que en este caso sería ideal, no un pan lactal, por supuesto, sino un pan tipo francés, un pan sin grasas, ¿no? Ya estoy comiendo. Porque aparte, los diminutivos me encantan. Sería vinito, pancito y quesito para hacer el guiso. Para ir haciendo el guisito. me encantó. Bueno, un mondongo para 0 grados del domingo. Buenísimo. No vi el primer tiempo del partido, llegué para el comienzo del segundo, comenzó el segundo tiempo y dije, me voy a hacer un café, recién empieza. Ahí va el mellizo, mirá lo que hizo, tiró una gambeta y lo sentó en el piso, adentro del área, hace chamartín. Cada vez que salta, parece un delfín. Estaba en la cocina. Recién empezaba, recién empezaba el segundo tiempo. Yo me hice un cafecito. Los relatores preparan gargantas. Llega hasta la raya. Estaba en la cocina. La cocina da a la espalda de la casa, da a la espalda de un edificio en construcción, donde trabajan solamente albañiles paraguayos. Sí. Estaba calentándome el café y escucho gritar un gol. Y dije, es gol de Croacia. Claro. Y efectivamente. Era gol de Croacia. Delanteros del pueblo bostero, centro de Guillermo, gol. Quiero hacer en este momento un saludo, enviarle un saludo al Tano. Al Tano que conozco de pequeño, de chiquitito, al Tano Angelici.

un hermoso, sí, también un aprendizaje para todos nosotros. Exacto. Claro. Muy bueno, es, las funciones son los viernes los a las 21. Los viernes a las 21 horas en Paniarte. Ahí Boedo 876. Exactamente. Así que bueno, hoy a la noche, todos los que quieran, a las 21 horas, pueden ir a ver esta obra. Así es, así es. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo, Cecilia. Un abrazo para ustedes, gracias. Bueno, ahora Cecilia Laburt, actriz de la obra Bodas, que como bien decían acá, Ará, es en Pan y Arte. Bien, vamos a lo que sea. Que es No puedo vivir sin tu amor, de Luisito, nuestro Luisito Spinetta. Momento de columna en Ruta Alternativa. Bueno, y como se acerca una columna que es de bienestar animal, voy a hacer una fe de erratas. Que parece de rata, pero no es, pero bueno, porque dije que el tema de Spinetta era, porque yo cuando era chiquita pensé que fe era fe de ratas, claro, cuando claro, yo escuchaba claro. Era fe, después me enteré que no, me pasaba con la palabra umbral, cuando alguien decía el umbral, yo entendía que era lumbral, entonces muchos años, hasta los 8 años habré dicho lumbral en claro. vez de umbral, bueno, cosas que te pasan cuando no entendés bien, que estás aprendiendo el idioma. Yo dije cualquier cosa, el título de Spinetta es seguir viviendo sin tu amor. Dije, no puedo vivir sin tu amor. No sé, bueno, tenía que mira, ver. Siempre hay que ser creativa en la claro, vida. No hay nada está. Como, viste, reciclarse, viste, rehacerse. Sí, en fin. Sí, sí, ahí estamos. Bueno, y sí, justamente estamos en comunicación con Jimena Mangas, nuestra veterinaria de cabecera. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, Jimena, ¿vos? Bien, acá con poquito de frío, pero tratando de sobrevivir bien. Bien, bien, por favor, sobreviví. Sí, sobreviví. Sí, sí, al frío. Sí. Bueno, Jimena, antes de meternos en la columna, una preguntita breve. ¿Cómo estuvo eso el martes? Que la verdad me compliqué, no pude ir hasta ahí, hasta agronomía. El martes fue un éxito total. Qué lindo. Estamos contentísimos desde la facultad.

tal vez. Para un regalito en agosto. Sí, pero bueno, sí. No. En el segundo semestre. En el segundo semestre. Claro. Bueno, yo no creo que sea insistente que les traiga de vuelta el mundial acá, pero yo quiero saber. Hoy juega Rusia. Perdón, juega Brasil. Brasil, ¿no? Ahora. Está ahora jugando. En sí, rato sí, Brasil. Sí. Y bueno. Tiene el equipo más caro, uno de los plantel, evaluado en 952 mil millones de euros. No, 952 millones. Igual es un montón. 52 mil millones de euros. 9 euros ya es mucho. Sí, claro. O sea, para mí es una cantidad tremenda. Costa Rica que tiene un plantel de 42 millones. De 42 millones. 0-0 en el segundo tiempo. Sí. Primer tiempo, claro. Nos están corrigiendo acá. Siento por la primera victoria, no nos olvidemos que también empató este partido que se disputa en el estadio de San Petersburgo. Sí, comenzó a las 9 horas, como bien lo dijimos, así que bueno, ahí está. Claro, se está terminando el primer tiempo sin abrir el marcador. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, yo lo que no sé, digamos, tenemos dos corresponsales. Uno es Alan, que no vuelve hasta 7 de julio. Así que para San Fermín, justamente. Pase lo que pase, se queda. Él se va a quedar, así que nos va a contar, qué sé yo, a lo mejor tipo guía turístico, quizá. Sí. Yo lo que no sé qué va a pasar con el mexicano. Ajá. Ahí tengo dudas, porque él estaba muy ofuscado con los latinoamericanos, que lo medio que nos burlábamos con los argentinos, que nos burlamos allá. Sí. Y el tema es, bueno, si va a querer seguir... Imaginemos, no lo quiero decir porque hay mucha gente susceptible, pero ponele que Nigeria gane, el próximo partido. ¿Qué hace el mexicano? ¿Nos sigue igual comentando sobre el mundial? ¿Crees que es tan estrella que porque nosotros estamos tan mal él no va a querer seguir con nosotros? ¿Qué sé yo? ¿A no qué te sé. Referís? No sé, a lo mejor eso? No nos quiere informar más, no sé, tengo miedo. Aparte nunca le podés preguntar. Yo lo que tengo temor es que se ensañe, ¿eh? Sí, ¿no? Eso sí, sabés que sí. ¿México cuándo juega de vuelta a México? No sabemos. No tengo. Estaría bueno, porque después, viste, uno ya tiene como para contrarrestar. Mira, mañana a las 12. Al mediodía. Bien. Sábado al mediodía. Entonces yo creo que recién ahí vamos a poder, el lunes vamos a poder, pero el lunes va a ser paro, qué macana. Exacto. ¿Hará paro el mexicano con nosotros? No, ¿qué tiene Mira, que ver? No sé. ¿No sabes? No sé. Bueno, me queda esa duda. Lo primero, es vos sabés raro. Que fue una de las cosas Es mexicano y está en Rusia. ¿Por qué hace paro? ¿Por qué habría sido? Pero nosotros estamos acá y tiene que hacer causa con nosotros. Está haciendo columna con nosotros, no está haciendo con otro. Tiene que saber lo que pasa en el país. No es simplemente que hable de fútbol. No reuniría todas las condiciones. En vez de la internacional, te va a poner el himno de la FIFA. Pero bueno, me quedó. Yo apenas terminó el partido dije: ¿qué hacemos ahora? Y ¿qué no va a pasar? Sé. Muchacho. Sí. No sé si es muchacho, tanto no lo conozco. No sé, es rarísimo, la verdad que no te deja preguntar, es un tipo complicado. Aparte, igual te digo, nosotros estábamos dispuestas a aprender, claro. A ver cómo transmitir un programa, un partido, todo. Hablar, gritar los goles. Yo creo que igual hay que hacerlo, porque hay otros países, igual, no podemos ser tan egoístas de pensar solo en Argentina. A mí igual con el tema de relatarlo se me complica, porque, por ejemplo, me pasa algo que me viene pasando hace un tiempo, que en el segundo tiempo, cuando cambian de arco, tengo que ubicar la cabeza otra vez y decir, bueno, ahora los goles son para allá, ¿entendés? Eran para la derecha, ahora son para la izquierda. Sí. Bueno, eso me confunde, entonces al momento de relatar, yo no podría, no estaría yo tan... Yo creo que teníamos que hacer un relato conjunto. Bueno. Mirá que sacas de este lado. Dale que va para la izquierda. No, ahora está para allá. Podría ser por ahí. Sí. Veremos qué pasa entonces con nuestro corresponsal movilero desde México. ¿Qué más? A ver. Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Bueno, son las 9:43 de este viernes

Ruta Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. ¿Y qué sucedió en la semana? Sí, ¿qué pasó? Es un conjunto de políticas. Si no hubiera afectado tanto la recesión, el problema es la recesión, no la falta de consumo interno, el robo que le han hecho a los salarios de los trabajadores y al conjunto de los sectores populares, que ha hecho que haya caído mucho el consumo, porque si no, de otra manera hubiera sido más fácil, porque para una empresa, que somos igual que cualquier empresa capitalista, para afuera hubiéramos puesto en los costos esa tarifa y aumentaríamos los precios. Ya te digo, me parece que el principal problema hoy es la recesión. Bueno, algunas de las voces que nos acompañaron en esta ruta alternativa esta semana. Este era Eduardo Munúa, referente del Movimiento de Empresas Recuperadas, y pasamos allí una mirada amplia sobre el sector. En realidad, tanto prefectura como gendarmería, al igual que las policías, nacieron como fuerzas de seguridad. Gendarmería, el cuidado de las fronteras. Lo que pasó fue que durante la dictadura de Onganía, gendarmería adquiere estado militar. Es decir, es que se transforma prácticamente en parte integrante de las Fuerzas Armadas. Luego pasa de cuidar las fronteras a hacer tareas de seguridad interior, donde se la está utilizando en la represión contra la población, violando de esta manera las leyes de seguridad interior y de defensa nacional que prohíben a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad interior, intervenir en la seguridad interior del país. Entonces, esta situación anómala de gendarmería se ha mantenido siempre. Siempre. Bueno, Elsa Bruzzone, analista de geopolítica regional, integrante de CEMIDA, allí por lo menos el estatus de gendarmería nos parece que quedó claro. Se desplazan de una región a otra región, de una provincia a otra provincia, para entrar en estos empleos, trasladan sus familias, construyen sus viviendas, y uno tiene así localidades enteras, en Neuquén, en Chubut, en Santa Cruz, que se han hecho nuevas en los últimos años, con un crecimiento del empleo que había sido alrededor de 12.000, 13.000 trabajadores, pero entre 2012 y 2015, y en los últimos dos años han perdido 9.000 puestos de trabajo, con todo lo que eso implica, ¿no?, a nivel de proyección familiar, de proyección de deseos, de un montón de cosas que son muy sensibles a la vida de las personas. Marco Kaufmann, economista integrante de Ejes, úselo y tírelo, pero hablando de personas, 9.000 puestos de trabajo destruidos por las políticas de Cambiemos, el 15% de la totalidad de puestos de trabajo destruidos por estas políticas en dos años y medio. Petroleros. Lo que nosotras queremos es que no prescriban los delitos de abuso sexual en la infancia, porque no podemos ponernos un tiempo para decir, bueno, tenías hasta los 30 años para denunciar, porque cada víctima, sobre todo estas cosas, porque hay que entender que en la psicología de una niña, vos sos una sujeta que te estás constituyendo, y esto es una marca que es definitiva en tu constitución subjetiva. Entonces, es muy difícil organizarlo, pensarlo, y por eso es que notamos y nos encontramos con distintas mujeres que lo han sufrido y que atraviesan por el mismo proceso. Paula Acevedo, sobreviviente de abuso en la infancia y un ejemplo tan claro de que la única causa que se pierde es la que se abandona, ¿verdad? Porque, todo lo que cambiaron para adelante es imposible de calcular. El suelo es la base de la vida, no es una frase filosófica. Es real. Si uno quiere una planta que sea atacada por bicho, tenés que tener un buen suelo. Cuando es igual que yo les digo, hablamos ahí con los compañeros en el campo, esto es igual que los cristianos. Si la persona está desnutrida u obesa, va a estar permanentemente enferma o con posibilidad de enfermar. Perfecto. Javier Seibengraf, es ingeniero agrónomo, asesor de la UTT. Bueno, una entrevista que por lo menos a mí me pareció amena e instructiva. Las dos cosas en simultáneo. Muchísimo. Precioso. Y hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Claro. Sí, estuviera las voces que pasaron. Bueno. Muy bien. Y hasta acá también llegó el programa. La semana. Sí. Así que quédese porque viene Enredando las Mañanas y esta noche Piedra Libre. En la colectiva. Señora. Hasta el lunes o el martes. No sabemos si vamos a poder viajar el lunes. Veremos y después lo sabremos. Bien. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.